bombo marcando el paso, la murga con su cantar. Quieren convertir la noche en una noche de carnaval. Yo sé que la vida es dura y preferimos cantar, pero si falta alegría es como si nos faltara el pan. Y no es que no haga falta ganar el loto, la lotería, es recibir sus aplausos lo que a esta murga le da la vida. Si ya nos quitaron todo, hay algo que no van a poder. Y aquí estamos otra vez, cantando mientras la murga me dé con qué. Cantando mientras la murga me dé con qué. El que hoy es oficialista, mañana es opositor. Si parecen divididos, fruto del árbol que los parió. Aquellos que un día fueron, con estos que hoy día son, terminan siendo pareja, nosotros nos usan de condón. Parece que se pelearan, pero al final siempre junto están. La oposición, el gobierno, milicos, jueces y el cardenal. Y adentro del cuarto oscuro están los mismos, pero al revés. Perdone usted, pero esta vez voy a putearlo mientras la murga me dé con qué. Putearlo mientras la murga me dé con qué. En la Argentina, señores, para poder existir, te pueden faltar mil cosas, pero que nunca te falte el quid. El quid para ir de compras, el quid para trabajar. Yo nunca vi un gobernante romperse el quid para laburar. Cada vez menos trabajo, cada vez más que pagar. Van a sacar el impuesto para cantar y para bailar. Si ya no encontrás la forma de llegar a fin de mes, vení que acá vas a poder seguir cantando mientras la murga te dé con qué. Cantando mientras la murga te dé con qué. Cantando mientras la murga te dé con qué. Bien, hoy, como ya se imaginarán los oyentes de la Gran Aldea, un programa dedicado a la murga. Vamos a enterrar el carnaval, Héctor. Sí, hasta el año que viene. Así es. Aquí estamos con Héctor Freire, un compañero con el que solemos hacer un programa en FM La Boca, los días jueves, por la 90.1, de 19 a 20. Ya hace varios años, hace como 4 años. Y hoy, bueno, quise invitarlo a FM Che Barracas para hacer este programa sobre el carnaval, entre otras cosas porque Héctor la semana pasada publicó un artículo en argenpress.info en su suplemento cultural precisamente referido al carnaval, y me gustaría, Héctor, que compartieras con los oyentes de la 99.7 el contenido de ese trabajo. Bueno, en realidad es un trabajo que vengo realizando y que había sido publicado ya en un libro sobre cine, y donde incluyo el carnaval como la fiesta más importante o la fiesta, digamos, más popular dentro de lo que es el contexto de las fiestas, digamos, ¿no? Así que un poco era ubicar la fiesta del carnaval dentro de las fiestas que se realizan durante todo el año, con distintos aspectos, ¿no? Porque hay fiestas de todo tipo. Y era un poco el rescate de la fiesta y, por supuesto, el del carnaval. Y un apartado especial al carnaval en la Argentina, porque por ahí conviene hacer algo de memoria. Como sabemos, el carnaval en la Argentina estuvo prohibido y, digamos, o como bien vos decías el otro día, como desaparecido. Una especie de decreto que firmó Rafael Videla y que arranca con los militares de la dictadura, ¿no? La fiesta del carnaval era un peligro potencial y eminente. El nacimiento y el contagio de una exaltación que no se agotaba en gritos, gestos y demás. Así que bueno, esta derogación de un decreto que se firmó en el año 76, donde se prohibía la fiesta del carnaval. En realidad lo que se prohibía era el feriado. Así es. Y después, bueno, recién en el 2010, el 3 de noviembre, se aprueba por decreto como feriado nacional de carnaval. O sea, vuelve otra vez la cuestión del carnaval. Y antes, históricamente, hubo una serie de hechos importantes para llegar a esta abolición del decreto. En diciembre de 2004, por ejemplo, que se empieza, digamos, a gestar en Buenos Aires y se aprueba como circuito alternativo los corsos, y después, en el año antes, 1997, también se lo reconoció como patrimonio cultural en Buenos Aires. O sea que hubo dos o tres hechos importantes que terminan el 3 de noviembre de 2010, donde se aprueba el decreto este 1584/10, donde se vuelve otra vez a decretar que el carnaval también tiene lugar otra vez. Por supuesto no se vuelve a lo que eran los carnavales antiguos, ¿no? Hay que hacer ciertas diferencias, pero bueno, este decreto estuvo, como vemos, un montón de tiempo, y en la época de la democracia nadie lo derogó. O sea que todos los gobiernos que pasaron, el carnaval seguía prohibido, digamos. No prohibido el carnaval, pero sí el hecho de festejar, el hecho de tomar la calle, el hecho de las murgas y el hecho de que es feriado cuatro días, digamos, ¿no? Sí, estamos refiriéndonos al decreto 21.329, firmado en el año 1976 por Jorge Rafael Videla, Julio Bardi y el ministro del Interior, Albano Arguindegui. Se declaran en ese decreto los días no laborables, omitiéndose los lunes y martes de carnaval, que hasta allí eran feriados nacionales. Esto es, los hace desaparecer, los borra, sin explicación alguna. Y a la vez, la Ley de Seguridad Nacional y el Estado de Sitio habilitan a todas las fuerzas represivas y de seguridad a reprimir, disolver y o aniquilar toda manifestación callejera. Las murgas en su conjunto se ven entonces privadas de su espacio de ensayo y actuación, sin calles ni carnaval, y reprimidas como sospechosas en virtud de su tradición contestataria. Después vamos a recordar un poco la etapa previa, digamos, al año 1976, con aquellos grandes bailes que se daban en los clubes. Pero mientras tanto, vamos a escuchar al negro Rubén Rada en un tema, Candombe para Gardel. Hoy en realidad este es un programa que habitualmente nosotros dedicamos a temas políticos internacionales. Hoy estamos, como dije, anticipándonos al entierro del carnaval. Y a diferencia de otros programas vamos a tener mucha música, inclusive música de murgas de aquí, de Barracas, de murgas de Parque Patricio, como en el caso de Pasión Quemera, una murga con una impronta política muy fuerte en el contenido de sus letras. Vamos a recorrer también algún tema musical vinculado al carnavalito norteño, al carnaval de Brasil, y vamos a cerrar el programa con material del carnaval uruguayo. Es decir, un programa que, a diferencia de los programas anteriores que hemos emitido por la 99.7, Che Barracas, tiene un espacio musical muy importante. Vamos a escuchar al Negro Rada. Thank you. candombe para Gardés. Lindos recuerdos yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardés, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y la muchacha que pasaba, relojeando al tamboril, suavemente me decía, qué calor hace el abril. Sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango. Y la muchacha que pasaba, relojeando al tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Bien, escuchábamos a Rubén Rada en Candombe para Gardel, música y letra del Negro Rada. Por ahí introdujimos, Héctor, el tema, digamos, de los carnavales a partir del año 76. Pero yo me quería retrotraerme un poco hacia atrás, aquellos grandes bailes de los clubes. Claro. Que ya, digamos, no. Aquellos ocho grandes bailes, ocho. Ocho grandes bailes. Como se llamaban. Ya en 1921, en el Teatro de la Ópera, animaba la velada la gran orquesta de Francisco Canaro, un prócer tanguero que había reunido a 12 bandoneones, 12 violines, 2 chelos, 2 pianos de cola y hasta una flauta y un clarinete, algo inusual en ese tiempo. También, pero en el Teatro San Martín, Julio De Caro amenizaba bailes con una orquesta de 40 músicos. Directores como Carlos Di Sarli, Juan D'Arienzo, Aníbal Troilo o Alfredo De Angelis le ponían tango a los encuentros en Racing, River, Independiente o San Lorenzo. Y también clubes como Atlanta, Vélez, Chacarita, Ferro o Almagro aportaban lo suyo. Además, otros, como Comunicaciones, Municipalidad, Villa Malcón, Regatas de Avellaneda, Centro Lucense, Centro Asturiano, Unidos de Pompeya o el Darling Tenis de La Boca, también reunían a mucha gente. En varios de esos lugares se lucía la orquesta de todos los ritmos, como llamaban al grupo de Enrique Rodríguez, que interpretaba tangos, foxtrots, pasodobles y rumba. Todo esto se termina en la década del 60 y en la primera parte de los 70, donde los bailes en los clubes llegan a su punto culminante Y quizás el mejor ejemplo sea el de San Lorenzo, con sede en el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Lo llamaban el Carnaval Mayor de Buenos Aires. Y por allí pasaron Sandro, Palito Ortega, Juan Manuel Serrat, Leonardo Fabio, Roberto Carlos, los Guaguancó, los Gatos, Manal y muchos otros populares como Bárbara y Dick, Catunga, Pomada, Pintura Fresca y hasta el grupo folclórico Los del Suquía. En otros sitios se había optado por las grabaciones y los que convocaban eran conocidos conductores como Mochín Marafiotti, Miguel Ángel Merellano, Rubén Machado, Leo Rivas, Eduardo Suárez o Juan Alberto Mateico. Allí, además de ir a bailar, la gente jugaba el carnaval lanzando el contenido de las botellitas de lanza perfume o con la nieve envasada en aerosoles. Estos eran los carnavales en la ciudad de Buenos Aires previas a este decreto que habíamos mencionado del año 1976. Pero el carnaval, Héctor, tiene una larga historia que se pierde en los tiempos, ¿no? Claro, si viene, digamos, desde la época, yo te diría, desde los romanos, los griegos, y tiene mucha importancia en la Edad Media el carnaval, porque por ahí convendría comentar algunas cositas en relación al origen de la palabra, ¿no? Carnaval, en realidad, viene de la palabra carnevale, inclusive el apellido carnevale tiene que ver con el carnaval, o sea, vale la carne en oposición a la cuaresma, ¿no? Vos dijiste que se lo entierra, inclusive en el norte, y tiene que ver con estos 40 días de la cuaresma hasta la llegada de Semana Santa, y tiene que ver básicamente con la comida y con el exceso. Carnevale, porque en la Edad Media, viste, comer carne era un lujo para muy pocos, y tenía que ver con también las fiestas y las maneras que tenían en la antigüedad de los ritos de la vegetación, de las estaciones, de las cosechas, bueno, la fiesta de la vendimia también, que se sigue realizando, tiene mucho que ver con esto, porque el carnaval tiene que ver con el exceso, no hay carnaval sin exceso, no hay fiesta sin exceso, el carnaval no tiene que ver con las jerarquías, o sea, la burla es a las jerarquías. El carnaval nunca es vertical, siempre es horizontal. En el carnaval participa del carnaval, no puede quedar afuera del carnaval. Por eso esto que comentábamos el otro día, de que hay ahora muchos carnavales, son carnaval for sport, como el de Río de Janeiro, digamos. Porque el Sambódromo. Sambódromo, te cobran entrada, o el de Gualeguaychú lo mismo. Gualeguaychú que yo estaba más o menos viendo, las entradas oscilan entre los de 100 y los 1000 pesos. Claro, claro. Pero para ver. Claro, o sea, eso es todo lo contrario a lo que es el carnaval. Porque ahí vos lo que estás, lo que se promueve es el espectáculo. Y en el espectáculo uno es espectador, no es activo. Y el carnaval, eso no existe. O sea, vos tenés que estar metido en el carnaval. En el exceso, en la bebida, en el disfraz, porque los carnavales tienen que ver con el tema del doble, la máscara, el disfraz. Y como te decía, en la antigüedad se peleaba inclusive. En muchos cuadros que lo representan, como el Bosco que representaba Bruegel, lo que era la pelea entre carnaval y cuaresma. O sea, en un momento dado gana carnaval y en otro momento dado gana cuaresma. Y todos los años se vuelve a repetir. Vos decías, en el norte se lo saca a carnaval y después se lo vuelve a enterrar. Y resucita el año que viene, lo mismo. Cuaresma tiene que ver con la economía, tiene que ver con la limpieza del cuerpo, con lo corporal, con comer poco. En cambio, carnaval tiene que ver con los bajos instintos, básicamente con el sexo, con el vientre hinchado. Y no nos olvidemos que como fiesta popular, el carnaval, digamos, el único ser que festeja y el único ser que ríe en la naturaleza es el hombre. O sea que es una fiesta netamente humana. Los animales no ríen, los animales no festejan. O sea que es lo que hace inclusive a la esencia propia de la humanidad. O sea, el ser que festeja, digamos, el tema también de, de la hinchazón de los cuerpos. Bueno, tenés la canción famosa de Serrat, que siempre comentamos también, Fiesta. Inclusive tenés la famosa canción esa, ¿te acordás? Que otro que no citaste recién era el tema de Castillo, que venía con los negros del Uruguay, ¿eh? Por cuatro días locos que vamos a vivir, y bueno, te tenés que divertir. O sea que tiene una... Es muy rico todo esto, y hay muchos libros, mucho... Inclusive lo que decíamos el otro día, el carnaval tiene que ver con el exceso. Por eso es antieconómico, porque se derrocha, se gasta. Y si no hay exceso, no hay carnaval. Ahora, Héctor, uno de tus especialidades es el cine, si no diría sí, una de las más significativas, la más importante dentro de tu actividad, la crítica cinematográfica. ¿Qué películas recordás que nos ubiquen dentro de esta fiesta excesiva del sí, carnaval? Digamos que de fiestas hay muchísimas y algunas inolvidables. Tienen las características propias del carnaval. Esto idea de celebrar, de caerse muerto inclusive, porque en el norte lo entierran, muere carnaval. Y esta frase popular que dice, tomé hasta que caí muerto. O sea, es muy interesante porque el carnaval en la historia de la humanidad es la fiesta, digamos, hay pocas moratorias dentro de la vida cotidiana. El carnaval es una de ellas. O sea, es como una especie de paréntesis que se abre dentro de la rutina de todos los días. Y dicen que hay dos moratorias. Una que tiene que ver con la muerte y la otra que tiene que ver con la vida. La otra moratoria es la guerra. Cuando hay una guerra, se suspende, se abre un paréntesis dentro, digamos, de la vida cotidiana, se entra en otra realidad. Y en el carnaval y en las fiestas pasa lo mismo. Se abre un paréntesis y se rompe, digamos, por un tiempo la continuidad. Con respecto a las películas, bueno, en la Argentina, inclusive en la pintura, bueno, Quinquela Martín ha pintado carnavales, los carnavales famosos de La Boca, que estaba en Banchero, en la famosa pizzería Banchero, que todavía está, no sé qué pasó con ese mural, pero ahí estaba la representación de lo que era el carnaval en La Boca, hecho por Quinquela Martín. E inclusive el tema del oso, los que se disfrazaban de mujeres, los que se disfrazaban de hombres, el cambio de sexo. Y el famoso oso Carolina. Había alguien que siempre se disfrazaba de oso. Y cuentan las anécdotas, bueno, más de una vez tuvo que ir a parar al hospital porque la gente se pasaba de rosca, le tiraban una colilla de cigarrillo y se quemaba vivo el oso Carolina, digamos. Pero eso lo pintó muy bien Quinquela Martín. Y como el cine tiene mucho que ver con la pintura, o la pintura es el antecedente del cine, en cine hubo muchas películas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de las últimas, donde se pinta muy bien el carnaval, es una película de Sergio Renán, que está basada en una novela de Bioy Casares, que se llama El sueño de los héroes, donde trabaja Lito Cruz y demás. Está ambientada en esa época y que se representa el carnaval. Inclusive el que se disfraza de muerte, el que se disfraza del diablo, ¿no? Y la persecución, bueno, todo ese tipo de cosas. Y después hay otra película que muestra, digamos, diciendo algunas películas históricas dentro de la Argentina, digamos, ¿no? Está la famosa película de René Mujica llamada El hombre de la esquina rosada, que está basada en un cuento famoso de Borges, ¿no? Que la última parte está ambientada en la época del carnaval, donde aparecen los negros bailando en las orillas y demás, y donde matan a un personaje, porque lo otro que produce el carnaval es que te da anonimato, y la máscara lo mismo, y el disfraz lo mismo, y como hay mucha gente, por eso los militares, que no le gustaba a la gente en la calle, prohibieron el carnaval, en ese sentido, o sea, no permitían que haya mucha gente reunida por lo que eso representaba para ellos. Bueno, después hay grandes películas que no tienen específicamente que ver con el carnaval, pero tienen que ver con el desborde y la fiesta. Bueno, una de ellas es La fiesta inolvidable, una película histórica. ¿Te acordás de La fiesta inolvidable con Peter Sellers? Con Peter Sellers. Que hace un desastre ahí adentro, digamos. Bueno, todo esto tiene mucho que ver. Y hay otra que es siniestra y que es del mismo director, de Sergio Renán, que es La Fiesta de Todos. La Fiesta de Todos. Que fue siniestra, porque eso es lo que menos mundial tenía. Mundial 78. Mundial 78, con lo cual a Renán quedó crucificado para toda la vida, aunque después hizo otra película interesante. Pero bueno, ahí se filmó La Fiesta de Todos en el 78. Lo que menos había era fiesta ahí. O sea que también es utilizado siempre por el poder como una especie de válvula de escape y demás. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Las fiestas que duraban muchísimo, que esto lo pinta en Cine Fellini, por ejemplo, eran las fiestas que hacían los romanos, que duraban semanas enteras, un descontrol total. Pero era necesario el descontrol, ¿eh? Esto por ahí nos vamos un poco del tema, porque el descontrol era necesario para después producir filosofía, para poder producir pensamiento, ¿no? Esto está en el Banquete de Platón. El Banquete de Platón es una fiesta. Primero hay que emborracharse, primero hay que tener sexo. Después que vos realizaste todo eso, recién podés empezar a pensar y hacer filosofía. Mi abuela, concepción diferente de lo que tenemos ahora, digamos, ¿no? O sea, el sexo era lo de menos para ellos. Era un elemento más, ¿no? Bueno, Buñuel. Hay una película de Buñuel donde aparece el tema del carnaval, que es impresionante, que es la película Viridiana de Buñuel. Ahí hay una escena donde se funden las dos cosas. Porque el carnaval tiene que ver con el mundo profano, los bajos instintos y demás, y también con la comunicación con los dioses. Vos mismo en el norte, tiene mucho de religiosidad el carnaval, en ese sentido también, de contacto con lo sagrado. ¿Qué hace Buñuel? Mezcla las dos cosas en el mismo momento. Que es la escena que transcurre, la última cena, que es en la época de Semana Santa, donde Cristo lo ocupa un ciego el lugar de Cristo, y los apóstoles, en vez de estar representando la última cena, o lo que es la cuaresma, o lo que es, como se llama, la Semana Santa, eso se transforma en un carnaval. O sea, en el mismo momento los apóstoles empiezan a tener relación entre ellos, se chupan todo. O sea que es la única película donde Buñuel funde las dos cosas. Y es única, digamos, escena, ¿no? Es memorable. Donde hay relaciones sexuales, comen todo, rompen todo, se emborrachan, y al mismo tiempo está en la época de la Semana Santa. Y la última cena, o sea, la última cena. Y como toda fiesta y todo carnaval duran poco. Por cuatro días locos que vamos a vivir. No, como dice Vinicio de Moraes, el tema es que la tristeza no tiene fin, digamos, pero el carnaval por ahí hay que tenerlo en cuenta también desde ese lugar, ¿no? Tiene una doble cara. Esa es una película muy recomendable que le interesa el gran cine, digamos, ¿no? Así que bueno, hay muchas películas más, pero me parece que esta es La Dolce Vita también de Fellini, ¿no? Que es todo fiesta todos los días, porque ese es el otro problema. Vos no podés vivir de fiesta permanente, porque se rompe la esencia. La fiesta es excepcional. Es excepcional. Ahora, cuando vos vivís todos los días de fiesta, deja de tener sentido. Claro. Se vuelve una rutina lo que no era rutina. Que es lo que le pasa a Mastroianni y la Dolce Vita, que se pasa toda la noche de joda, digamos. Hasta que se pudre al final, digamos, ¿no? O sea que hay muchísimo material, y muy interesante todo esto, ¿no? La parte popular, la parte de esa. Bien, nosotros después vamos a escuchar algo de música brasilera que has hecho mención. Claro, el carnavalito festival del norte también. Mucha discusión sobre el carnaval del norte en la actualidad. Muchos cuestionan que ha perdido su esencia. Pero vamos a continuar con una música de Centroamérica, la Murga de Panamá, letra y música de Willy Colón, y luego sí vamos a ir un poquito hacia Brasil, un poco hacia nuestro norte, y vamos a dejar para posterior el carnaval porteño. El carnaval porteño con Pasión Quemera, la murga de aquí de Parque Patricio, una murga muy especial. Ya después podrán darse cuenta nuestros oyentes del contenido de su música, de sus decires, y con dos murgas de aquí, del barrio de Barracas, la pasión que faltaba de Barracas y los descontrolados de Barracas. Pero ahora, Willy Colón, Murga de Panamá. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ahí vamos a bailar la murga de Panamá. El ritmo una cosa fácil y muy buena para gozar. Bien, estábamos entonces escuchando a Willy Colón. Willy Colón, junto con Rubén Blades, uno de los dos grandes, grandes músicos de la actualidad panameña. Pero bueno, no podríamos de ninguna manera mencionar el carnaval si no hiciéramos referencia al carnaval de Brasil. Claro. Que es indudablemente el carnaval más importante en América Latina. Y el carnaval de Brasil, podríamos decir, tiene una parte más tradicional, más conocida, que tiene que ver con el carnaval de Río, y el otro carnaval que vos en algún momento has dicho es el carnaval más puro. Es el carnaval más tradicional. Sí, en una época sí. En una época que es el carnaval de Bahía, en el norte, que es el que más tiene que ver con lo africano, con toda la influencia africana, y donde en la calle y demás se realiza el carnaval como se realizaba antes. ahí muy contaminado por la cultura africana, ¿no? Porque hay como una especie de unión entre lo católico y lo africano en Bahía. Y bueno, eso está en Doña Flor y sus dos maridos, por ejemplo. Hablabas del cine, donde muestran. Y bueno, el tema del Carnaval de Bahía, para los que buscan algo más popular y no tan contaminado, es lo opuesto al Festival de Río, digamos, ¿no? Y como bien vos decías antes, también en el norte argentino se va perdiendo porque se transforma en un negocio. Mm. Y el carnaval, como la fiesta, están asociadas al ocio. Al ocio, que el negocio es lo opuesto al ocio, la negación del ocio, el negocio, transformar el ocio en un negocio. Pero el de Bahía es muy interesante porque ahí hay toda una cuestión muy también religiosa, de sincretismo, como se llama, claro, entre una cultura y la otra, ¿no? La influencia de los negros africanos que venían como esclavos, digamos, ¿no? Bien. Porque tiene que ver con la no prohibición. El carnaval es lo que no se puede permitir durante el año, se permite esos 4 días, digamos. Claro. Vamos a escuchar luego dos materiales. Uno más arreal, que tendría más que ver con lo que sería el Carnaval de Río, el carnaval más conocido por nosotros. Y luego Roda Bahiana, que tiene más que ver con lo último, a lo que hacía referencia Héctor. Apreciar esos dos materiales, podemos dejarlo para más adelante y ver el material del carnavalito quebradeño. Bueno, acá me dice Luis que tenemos el material de Masa Real en la voz de esa gran intérprete brasileña que es Gal Costa. Hoje eu só quero amor. Hoje eu só quero prazer. Hoje vai ter que pintar. escuchamos a Salma Kipildor, Carnavalito Quebradeño, que es un material, digamos, tradicional de carnaval, claro. Pero que ahora se ha mezclado mucho con la cumbia, con la música electrónica, sí. Y entonces eso ha generado polémicas, sobre todo en Humahuaca, que es Istilcara, donde en la quebrada se festeja este tipo de carnaval, que como vos bien decías fuera del aire, Héctor, ahí entra a jugar mucho la harina. Claro, ese es otro tema en el los almidón. Carnaval. Claro, ¿qué se tira en el carnaval? Porque el porteño se tiraba agua o se tiraba. Claro. En la antigüedad se tiraba comida, porque es lo que en la Edad Media. Y en el norte se tira harina. Harina, sí. Y en el de Venecia o en otros europeos se tira flores. O sea, el hecho es tirar algo al otro. Y va cambiando de acuerdo a la geografía y la zona, digamos, ¿no? Pero esta idea de tirar, o sea, no es ahorrativo el carnaval. No es económico, es todo lo opuesto. Tiene que ver con el derroche. Por eso hay que tirarle al otro. No una cuestión agresiva, como a veces se lleva, sino una especie de reconocer al otro, tirarle algo al otro. Es muy interesante todo eso, ¿eh? Y bueno, ahora me acordé una cosita antes que me olvide, que vos decías películas, ¿no? Hay una película para ver el Festival de Río de Janeiro como era antes, que es una película que se consigue fácilmente, y se llama Orfeo Negro. Orfeo Negro de la época del 60, de un director francés llamado Camus. Él filma el Carnaval de Río y lo asocia al mito antiguo de los griegos, que son los primeros que inventaron esto, que era Orfeo, que es el que canta, el que tiene que ver con el baile, con el ruido. No se olvidemos que el carnaval tiene que ver con lo agitado y con lo ruidoso. No existe el carnaval silencioso, ¿no? Y Orfeo es el que anda ahí cantando y seduciendo y demás, ¿no? O sea que esa es una muy buena película para ver lo que era el carnaval de Río en la década del 60. Gran película. Ahora, Héctor, el carnaval es una fiesta que incomoda el poder. Siempre. Siempre. A veces el poder lo permite porque es una válvula de escape. Es un error prohibirlo. O sea, los que tienen poder saben de esto. Los romanos. Mira, hay la fiesta que hacían los romanos se llamaban Saturnalias, en honor a Saturno. Duraban semanas enteras. E inclusive se le permitía a los esclavos por una semana tener el privilegio que tenían los amos. El amo se transforma en esclavo, el esclavo en amo. Las mujeres en hombres y los hombres en mujeres. Bueno, y el descontrol. Vos sabés que hay una estatua muy buena que se puede visitar, esto es para los que les interesa el tema, que está en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico hay una gran estatua llamada la Saturnalia, que hace referencia a esta fiesta como antecedente del carnaval que tenían los romanos. Hay una historia muy particular con esta estatua, porque esta estatua fue donada por el gobierno de Italia. Cuando vino a la Argentina, en la época de los militares, se prohibió. Y estuvo guardada en los sótanos del museo durante mucho tiempo. Hasta que después, con la vuelta de la democracia, en la época de Alfonsín, se volvió a colocar donde tenía que ser colocada, en un ámbito público. O sea que si alguien quiere ver cómo eran esas representaciones, tiene que ir hasta el Botánico, entrada libre y gratuita, y en el medio del Botánico hay una estatua gigante donde se hace referencia a esta fiesta. Donde hay un viejo con una chica, donde hay un hombre con dos mujeres, todo un descontrol, un desmadre, que era la fiesta que hacían los romanos. Ahora, mirá la locura de este país, que estuvo prohibida porque decía que eso era obsceno, no se podía mostrar en un ámbito público. Ahora sí se puede visitar. Bien. O sea que hay cosas como para ver, inclusive, ¿no? Bien, vamos a escuchar un tema. Chacarantela Murguera, de Pasión Quemera, que es una murga de acá, de Parque Patricios. Tal vez una de las murgas más politizadas. Claro. Porque el carnaval denuncia, ¿eh? En el carnaval también se denuncia al poder, se lo ironiza, se burla uno del poder. Esta es una murga muy vinculada inclusive a las madres de Plaza de Mayo, que nace un primero de enero de 1995, en Parque de los Patricios, Pasión Quemera. Esta vieja pasión viene de barrio arrabalera, sale del alma quemera esta crítica, señor. Se trata de esta nación con toda su corruptela, chacarantela murguera, pasión quemera murgón. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los de San Vicente, Moyano se quiso hacer dueño, montó fiel su show al estilo de Cantando por un Sueño. Con varios de sus muchachos se puso y copó la parada, de buen líder puso a Madonna, que ya tenía la banda armada. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Se acercan las elecciones y nuevos métodos de engaño, se prueban los camaleones, disfraces para este año. Con el que se vayan todos, hoy muchos ya se han reciclado. Rodríguez en el Guasón y el Pingüino está gobernando. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Para jefe de gobierno, hoy Macri duda y revuelve. Del hermano es el de Robin y Barra el de Batman vuelve. Para las presidenciales y peleando por un mandato, la tuve la cera Cristina, la momia Carlos de Anillaco. Y cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Aunque revuelvan y traten de cambiarse los disfraces, a nosotros no nos engañan, porque son todos iguales. Pero uno que ya entregó el traje cuando parecía que era eterno, como Pinocho maldito, hoy se quema en el infierno. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Como su último deseo, Saddam pidió irle vacaciones, quiso que se lo llevaran a un parque de diversiones, pero no le salió bien, la temporada se hizo corta. Bush lo mandó a Mundo Marino a sacarse fotos con la orca. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Los presidentes responsables son y todos los gobernadores de no haberle dado la cárcel a todos los represores. Sin memoria no hay justicia, sin justicia no hay verdad. El pueblo quiere una respuesta. Julia López, ¿dónde está? Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes saben que hay que pasarse. Cantando con pasión quemera, la pena pueden olvidarse, pero que los gobernantes ya dejen de disfrazarse. Cada vez es más lindo, más lindo, cada vez es mejor, es mejor. Cada vez es más lindo, más lindo, cada vez es mejor, es mejor. Cada vez es más lindo, más lindo, cada vez es mejor, es mejor. Cada vez es más lindo, más lindo, cada vez es mejor, es mejor. Más fangudo. Bien. Afangulo, sí, encontrábamos ahí a Pasión Quemera, acá de los vecinos de Parque Patricios. Y ahora vamos a escuchar dos murgas del barrio de Barracas. Una se llama La Pasión que Faltaba, son del barrio Tres Rosas, de la Villa 24, Luna y Horma, casi cayéndose al riachuelo. Sus colores son azul Francia y lila. Forman parte de las actividades del comedor Amor y Paz, creado en 1998 por Leticia Funes. Sus orígenes se remontan a Los Pajaritos de Barracas, de 1996. En 2005, producto del crecimiento, decidieron buscar un nuevo nombre y fue así como nació La Pasión que Faltaba. Aquellos niños hoy son adolescentes y han crecido a través de talleres de murga con la guía de Tato Serrano junto a Mariana Brodiano y Verónica Dalau. Ensayan todo el año sin dar nada por cerrado. Todo se puede mejorar a partir del talento de sus integrantes para el baile, las coreografías y la percusión. La murga tiene un acento social, es un espacio de expresión y contención que acompaña las demás actividades del comedor, alfabetización para niños y adultos, apoyo escolar, atención alimentaria y de salud, talleres artísticos. Sabemos las muchas necesidades del barrio y su gente, pero lejos de resignarnos, nos ponemos objetivos de crecimiento y entre todos sumamos energía y trabajo para conseguirlo. Vamos a escuchar entonces a esta murga del barrio Tres Rosas de la Villa 24 de Barraca, de Lula y Horma, La Pasión que Faltaba. Bien, La Pasión que Faltaba, murga del barrio, Y ya que estamos, vamos a aprovechar y presentar otra murga del barrio, que tenía anotado por acá, Los Descontrolados de Barracas, que nace en el año, nació en 1996 como parte del Circuito Cultural Barracas, espacio cultural comunitario que continúan integrando. Sus colores son azul, naranja y amarillo. Tratan de sumar a la función social que cumple una murga el hecho artístico. Por eso están en la búsqueda permanente de una estética propia a través de la incorporación de elementos teatrales, ensambles percusivos y música original en sus canciones. Vamos a escuchar entonces de Los Descontrolados de Barracas, Barracas no late, tiembla. Sí, señores, somos de donde somos, de Barracas al fondo, flora y fauna del riachuelo, aceitosos, malolientes, oscuros, contaminados. No mire para otro lado, no juegue de indiferente. Señora, señor, Barracas no late, Barracas tiembla. Barracas no late. Del vecindario. Tutu. Bien. Murgas del barrio. Barrio en que hubo más de 60 murgas aquí en Barracas, en la Casa Central de la Cultura. En la Villa 21-24, comparsas bolivianas, uruguayas y paraguayas y artistas invitados, festejos en la Avenida Iriarte, que se extendieron desde Zabaleta hasta Magaldi. Y esto va a continuar, hasta el 1 de marzo, hasta el domingo, desde las 17 horas. Es decir, el sábado y domingo, último día de carnaval, se entierra el carnaval. ¿Qué significa, Héctor, el entierro del carnaval? Bueno, eso que comentábamos básicamente antes, ¿no? O sea, el carnaval tiene que ver con el soplo de la vida, con el festejo, pero se lo entierra porque el carnaval muere. digamos, se tiene una idea de tiempo como cíclico, digamos, por eso decíamos estaba asociado a las estaciones, ¿no? El invierno, el otoño, el verano, la primavera, o sea, las cosechas, y vuelve a morir y vuelve a renacer. Se lo entierra porque muere. Mm. Y después se lo vuelve a resucitar una vez por año. Que esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Todo el año preparando el carnaval para 4 días. Ahí se lo resucita. Y después se lo vuelve a enterrar. Vida y muerte, las dos cosas, ¿no? Es muy interesante todo esta, podríamos decir, rituales o mitología. Que se siguen conservando porque es una fiesta popular, digamos, ¿no? El ruido, los instrumentos que decíamos recién, ¿por qué se visten con lentejuela? ¿Por qué se llama la atención? ¿Por qué es ruidoso? ¿Por qué son todos instrumentos la mayoría de percusión? No hay otro instrumento en carnaval que es la percusión. Por ahí un poco también por la influencia de África, ¿no? Que lo trae. Pues después, bueno, hay infinidad de cosas también para... Ahora acá para en el Río de la Plata... los que importan el carnaval a la europea, sí, son los conquistadores españoles. Claro, porque la traen del antecedente que ellos venían de la Edad Media, tienen historia ellos para eso. Yo quería referirme a algo que vos mencionaste así como al pasar, sí, que es el carnaval utilizado con fines de control. Claro. En este caso, remontándonos al año 1869, al primer corso oficial de la ciudad de Buenos Aires, con un detalle importante. A las comparsas que desfilaban en las calles Rivadavia, Florida y Victoria, que es la actual calle Hipólito Yrigoyen, conformadas principalmente por negros, se le suma la de jóvenes provenientes de la aristocracia. Por ese entonces, la política empieza a manifestarse de forma explícita en las agrupaciones del carnaval, que hasta la fecha se limitaban a la picardía romántica y a la burla simplona. Por 1870 recorren los corsos un grupo denominado tipos políticos que caracterizan a figuras como Sarmiento, Mitre y Urquiza. Claro. El diario La Nación consigna en su edición del 11 de febrero de 1871, es sabido que el señor ministro de Guerra está preocupado profundamente por el anuncio de que una comparsa de carnaval iba a representar la expedición al desierto. Parece que la seriedad de esta expedición iba a ser defendida mejor que las fronteras y se temía un conflicto. En consecuencia, la comparsa Expedición al Desierto se ha disuelto. Y queda allanada la cuestión de Estado y el conflicto que tenía por base una broma de carnaval. La dimensión política del carnaval irá luego evolucionando. Comienza así con la aparición de personajes y temáticas en las comparsas y se intensifica luego con la expansión de las murgas, las cuales en todas sus presentaciones incluyen una crítica, una canción picaresca que habla, denuncia una problemática específica cada año. Lo particular de esta crítica es que recaptura las melodías de una canción masiva. Tiempo después, la inmigración italiana y española termina de sentar las bases del ritual carnavalesco. En 1900 suman 19 los corsos grandes, sin contar los que se generan espontáneamente en diversas barriadas de Buenos Aires. A los barrios ya mencionados, San Telmo y Montserrat, se le suman Belgrano, Barracas, Parque Patricio y La Boca. O sea que este barrio fue uno de los primeros en festejar el carnaval en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y porque tiene que ver mucho también con la caricatura el carnaval. Por ahí los políticos tampoco se bancaban eso. En el carnaval se usaban disfraces y se animalizaba a los políticos. Bueno, después hay toda una tradición en la famosa revista El Mosquito y demás, donde los políticos son animalizados, ¿no? Y esa caricatura tiene mucho que ver con el carnaval. Que llega hasta los años 60, porque sí, recuerdo sí. que el, que el presidente Ilía se lo caracterizaba con una tortuga. O a Juan Carlos Onganía, la foca. La foca, por eso siempre eso tiene que ver con la animalización. Frondizi era una jirafa. Exactamente. ¿No? Tía Vicenta, creo que era la revista. Bueno, ¿no? y antes, en la época del mosquito también, digamos, ¿no? O sea, esas caricaturas que hacían referencia a los políticos. O sea, la caricatura que es mostrar y exagerar un defecto del tipo. O sea, se exagera y el carnaval tiene que ver con la exageración. Y otra función que cumplía el carnaval, esto que vos decías, es también sacarle el miedo a la población. Mm. Esto ya viene desde hace mucho, ¿no? Estábamos viendo acá en una revista el famoso Carnaval de Venecia, otro de los famosos. Estaba un momento que se llamaba el vuelo del turco. Claro, el turco era el enemigo tradicional el que invadía Venecia. Entonces, para que la gente no tuviera tanto miedo, se hacía el vuelo del turco y se tiraba desde una punta a la otra en el Gran Canal a un muñeco que era un turco que volaba y que cuando caía la gente lo cagaba a palo. Y era una manera de sacarse el miedo, digamos, porque diciendo, mira, el turco no está, o sea, no es Dios, el turco es un enemigo que hay que combatirlo, digamos. O sea que la utilización política del carnaval, pero en todos los tiempos, o para ridiculizar, o para satirizar, o para denunciar un hecho terrible, o para sacarle el miedo a la gente, siempre se utilizó. Bueno, nos vamos a ir corriendo a la otra orilla y vamos a escuchar a la Mojigata, murga uruguaya, con un tema que ya nos va acercando al final. Se llama Cosas Distintas y es, entre comillas, dice final complet. Claro. Entonces, la Mojigata, murga uruguaya. CDs, porque no se leen bien. No se leen bien, efectivamente. O sea, nos falla un poquito la calidad del material, pero en función lo hacemos también de mostrar un poco a nuestros oyentes materiales que no son escuchados en forma habitual en las emisoras de radio. Yo allí estábamos comentando con Luis, con el compañero que nos está haciendo la operación en la 99.7, Che Barracas, en el día de la fecha, en la Gran Aldea. Comentábamos, por ejemplo, de un material que nosotros presentamos que tiene mucho música del siglo XIX vinculada al carnaval. Me decía Luis, qué lindo, porque podría ser esto que lo pudiéramos grabar para tenerlo, claro, como un archivo. Como archivo, como lógico. Un archivo, porque realmente es difícil acceder a ese material. Bueno, ahora sí está sonando la Mojigata, murga uruguaya. Vivir Estamos escuchando a La Mojigata, una murga uruguaya. Pero volviendo a un rasgo que distingue a la murga porteña, es que en ella se introduce el baile. Un baile único, típico, resabio o nostalgia de ese momento de embriaguez y desequilibrio de los antiguos carnavales que surge de la mezcla de los desfiles con pasos y ritmo de los negros, candombe, rumba, milonga. Al despuntar el siglo XX, cada barrio tiene su murga. La Avenida de Mayo alberga el corso oficial de la ciudad, pero en algunas callecitas olvidadas, vecinos organizan sus propios festejos por fuera del circuito establecido. En la década del 30, los barrios se convierten en los protagonistas de las agrupaciones de carnaval. Esto se ve reflejado en los nombres de las agrupaciones: los Mocosos de Liniers, los Viciosos de Almagro, los Chiflados de Almagro, los Lingeras de la Boca, entre otros. A partir de aquí, el barrio y los colores de los trajes comienzan a identificar y diferenciar a cada agrupación. Tiempo después, la llegada del peronismo y la migración del interior del país hacia la capital federal le da un nuevo empuje a las murgas porteñas. Llegan a formarse dos o tres por barrio con gran participación de jóvenes. Los potreros, las esquinas, las plazas son los lugares de encuentro. Bien, podríamos seguir. Sí, muchísimo, ¿no? El tema del carnaval es un tema interminable. Me preguntabas, Héctor, cuánto tiempo habíamos utilizado. Creo que es el programa más largo que hemos hecho desde que comenzamos este ciclo, en la 99.7 Chebarracas. Llevamos ya una hora y media. Si bien es cierto que hemos utilizado, a diferencia de otros programas, mucha música. Sí, pero ilustra muy bien lo que uno va diciendo también, ¿no? Para aquellos que quieran acceder a alguno de los programas anteriores, aquí los compañeros de la radio han subido dos programas. El programa que hicimos con el periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero y el último programa que hiciéramos con Augusto Cuesta Marín, corresponsal de la prensa latina, de la agencia Prensa Latina, en Grecia. Pueden hacerlo a través de chebarracas.blogspot.com.ar. Y esperemos, bueno, que este programa también, Héctor, tenga de alguna manera satisfaga a quienes hacen la 99.7 Chebarracas, y pronto lo tengamos subido también para que todo aquel oyente que quiera volver a repetirlo o bien conocer este programa pueda acceder a él. Por mi parte, agradecerte que te hayas acercado, que hayamos podido hacer este programa. Yo diría casi repetirlo, porque el jueves pasado algo de esto hicimos, sí, también. Menos tiempo, porque hicimos menos tiempo, menos música, menos música. Pudimos ilustrarlo menos. Pero de alguna manera es un tema que ya venimos abordando, anticipándonos en realidad al entierro del carnaval. El entierro, claro. Que será el próximo domingo, por lo menos en Buenos Aires. Sí. Porque tengo entendido que en Jujuy lo entierran el día 9. Es diferente, claro. El 9 lo entierran. Pero aquí en Buenos Aires ya los carnavales se terminan el domingo. Les quiero recordar a los amigos aquí de la Villa 2124 que los festejos serán el próximo sábado y domingo a partir de las 17 en Avenida Iriarte y se extenderán desde Zabaleta hasta Magaldi. Bueno, y dicho esto, nos vamos a ir escuchando música de carnaval, nuevamente una murga uruguaya, en este caso la colombina, con un tema pertinente a esta despedida. Adiós, se va la murga.